A partir de este instante, si las gaitas nos acompañan, como la lluvia, esperamos llamada al 228-2207-08. Los quisiconcursos de Quisicosas. Parece ser que tenemos llamada. Descolgamos. ¿Qué teléfono más raro? ¿Qué timbre? ¿Le han cambiado el timbre, Miguel? Ya, un timbre gallo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Encantado. Bueno, un poquitín mojados. Sí. Eso sí, ¿verdad? Más bien sí. Hoy es día 21, ¿no? Sí, sí. Y feliz primavera. Es el primavera. Feliz primavera. Primavera mojada. Eso es, sí. ¿Sabe usted cómo se llama el intérprete de guitarra, realmente, que ha interpretado esta rumba? Desde luego es precioso, pero si no hay una ayudita... Se llama Paco. ¿Paco de qué? ¿Paco de Alba? No, del Alba no, del Lucero no. No, no, no, lo siento. Estoy seguro que hay muchos amigos que lo saben y están deseosos de llamarnos y ganar un disco. Pues... ¿No lo sabe? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no lo sabe? No. Vaya, lo siento. Bueno, gracias. Bueno, a usted por su llamada. Adiós, buenos días. Esperamos otra llamada al 228-2207-08 rápidamente. Tenemos llamada. El gaño cantador. Buenos días. Hola, buenos días. ¿No? Pues sí. No, tal vez el otro teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted el nombre de ese intérprete? Creo que es Paco de Lucía. Paco de Lucía, correctamente. Que hace unos meses estuvo actuando en el Teatro Romea, si no recuerdo mal, de nuestra ciudad. Dígame su nombre, por favor. Carmen Belmonte. Apenas la oigo, Carmen. Toma nota, Carmen Belmonte. ¿Y qué disco quiere? Este dejaré en el salón de baile de Swing. Faltaba más. Este disco estará a su disposición en nuestra emisora a partir del día 30, gracias a Muebles de Fábrica. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Eh? A usted por su llamada. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Las quisicosas del streaking. ¿Ya estamos con el streaking? Sí, ya estamos con el streaking y en Barcelona. Hasta el momento... Habíamos comentado streaking pues en algunas ciudades, en algunas capitales de España, de provincia, pero ya el streaking llegó a Barcelona. Posiblemente ya lo sepan, puesto que se produjo el primer streaking en la madrugada del día 19, el día de San José, a ayer, día 20. En primer lugar, hay una noticia que nos llega desde La Rota, con esta misma fecha, la madrugada del día 20, en Cádiz, la base aeronaval conjunta norteamericana. Un soldado llamado Larry Miller, de 22 años, a la salida de un cine, del cine Atlántico, se paseó desnudito, tiene 22 años, ya hemos dicho, se paseó desnudo y se lo pasó pipa. Era una apuesta, simplemente. La policía española pidió a la policía militar que se lo llevara. Y se lo llevaron, sí. Y luego resulta que en la madrugada, repito, del día 20, del 19 al 20, en Barcelona, en la confluencia de la calle Muntaner con la de Valencia, un joven llamado Guillermo Enrique García Angarita, de 19 años, se paseó desnudo. ¡Uy, qué asco! Hombre, no sé. Resulta que el chico iba acompañado por una señorita norteamericana, que era quien le aguantaba la ropa, le hacía de guardarropía. Y él, pues, se paseó. Naturalmente, coincidió con la salida de los cines, por allí, por la calle Muntaner, Valencia y tal. Un sereno avisó a la policía, se congregó un gran número de personas, así como divertidas y tal, porque que más que menos ya esperaba un streaking en Barcelona. Y el joven, según parece, ante la insistencia de un coche patrulla de la policía, se metió en algún edificio de por allí, pero fue hallado. Y dijo que simplemente que era una apuesta. El joven, ya hemos dicho, que es colombiano, y dijo que se había apostado 500 pesetas por ir desnudito. Le costó una visita a la comisaría de la universidad. Quisicosas. El cachondeo, padre, el cachondeo, el cachondeo, padre. Faltan 10 minutos para las 10 en punto de la mañana. No serán de la noche. No serán de la noche. Escuchamos a Isaac Hayes.